Saludos troloditas, bienvenidos y bienvenidas a La Caverna, un programa de Radio Almaina que emite desde 107.1 del dial granadino. Hoy vamos a hablar, entre otros, de los siguientes temas: del aniversario de los 20 años de la Exposición Universal de Sevilla, de la página para la identificación que los Mossos de Cuadra han publicado en Internet, del sabotaje al Metro de Madrid, la finca ocupada en Somontes y del Tratado de Belsen, entre otras cosas. Pero antes vamos a escuchar un tema de Zen Guerrilla, Suffer Ships to Wreck Train. Está conmemorando en estos días los 20 años del aniversario de la Exposición Universal de Sevilla. Fue allá por 1992. En el Estado se daban buenos pelotazos con las Olimpiadas de Barcelona y con dicha exposición. Se conmemoraba de paso los 500 años del descubrimiento de América. Se articuló una campaña llamada Desenmascaremos en 92, con multitud de acciones encaminadas a desmontar la farsa oficial y decir a las claras lo que fue el descubrimiento, el inicio del genocidio de los pueblos indígenas y del expolio de América. También fue el inicio, unos años más tarde, de otro genocidio, este bastante más oculto, aquel que supuso la trata de esclavos entre el continente negro y el continente americano, en el que muchas potencias occidentales tuvieron un rol importante, especialmente España y Portugal, y que dejó a África en una situación cuyas consecuencias todavía se pueden apreciar. El día en el que se inauguraba la exposición de Sevilla se realizó una manifestación de punkis, según el ABC de la época, contra el quinto centenario. La policía disolvió dicha manifestación a tiros e hirió de bala a una persona ajena a la misma. Leemos ahora un pasaje del libro de Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos. Cuando llegó a la Española en 1508, Bartolomé de las Casas dijo: «En esta isla están viviendo 60.000 personas, incluyendo a los indios». Entonces, desde 1494 hasta 1508, alrededor de 3 millones de personas han perecido por la guerra, la esclavitud y el trabajo en las minas. ¿Quién en futuras generaciones lo creerá? Si yo mismo, mientras lo escribo como testigo con conocimiento, apenas lo puedo creer. Este libro ha sido editado por Iru Editorial y trogloditamente lo recomendamos. Vamos con un tema ahora de Pop Crash Colasso llamado Pigs. Yeah. Los Mossos de Escuadra han creado una página en internet para intentar identificar a las personas que participaron en los disturbios el pasado 29 de marzo en Barcelona. Con diferentes fotografías intentan que otras personas den datos para poder identificarlos. No les bastan todos los medios tecnológicos que tienen a disposición de la represión. Ahora, en un alarde de inteligencia, hacen un llamamiento a las personas que gustan de ley y orden a que se conviertan en chivatos y en los ojos de la policía. Pero en el fondo no es más que una llamada desesperada motivada por el miedo a las movilizaciones, y al mismo tiempo para infundir miedo a los participantes en las mismas. Y no es más que otro instrumento que utilizan, como también históricamente han utilizado al fascismo. Os dejamos ahora con un temita de Steve McQueen's, I Wanna Go Out With You, y seguimos hablando del fascismo. Hemos visto en los últimos meses un repuntar de las siempre presentes agresiones fascistas en el Estado español, con apuñalamientos y palizas en Toledo, Manresa y Granada. En las elecciones griegas celebradas el pasado domingo, el partido neonazi Amanecer Dorado, con un 6% de los votos, ha entrado en el Parlamento griego con 19 diputados. El Frente Nacional Francés, dirigido por la hija de Le Pen, sacó un 18% de los votos a la presidencia francesa. En Holanda estaban en la coalición de gobierno y también están presentes en otros países como Dinamarca, Alemania y Bélgica. La presencia de neofascistas es bastante amplia en Italia y en otros países como Hungría y de la Europa del Este. Con un discurso xenófobo, nacionalista y populista, esos partidos intentan sacar beneficio del descontento popular, culpando tanto a los partidos tradicionales como a los inmigrantes de la crisis económica. Pero no solo basan su éxito en su discurso, también en sus acciones, que en muchas ocasiones son idénticas a las realizadas por la izquierda. Van tomando la calle y al mismo tiempo generan un referente cultural propio, fácilmente identificable y en muchas ocasiones atrayente para bastante gente. Y es ahí donde hay que dar, evitar que tomen la calle, que la hagan suya, evitar que se apropien de referencias culturales que no les pertenecen y de manera crítica desmontar las que generen. Conocer la historia para que no vuelva a repetirse. Hitler llegó al poder de manera democrática, Franco y Mussolini no, pero los tres eran hijos del capital. Y de seguro, en estos tiempos que corren, como la inmundicia que crece en la mierda, volveremos a ver a estos perros del capital intentar que sus amos no pierdan el control del cotarro. Acabamos de escuchar un tema de Motocross, Don't Give a Fuck. Os dejamos con uno de Señor No, Amantes del Dolor. El pasado 25 de abril, un grupo de personas realizó una acción en el metro de Madrid. Leemos a continuación el comunicado que hicieron público. Paremos el tarifazo. En el día de hoy, un grupo de personas decididas a actuar contra la subida abusiva de las tarifas del transporte público, hemos hecho saltar las alarmas de decenas de trenes del metro de Madrid para detener durante unos minutos la actividad en todas sus líneas. Con esta acción queremos demostrar que no estamos dispuestos a aceptar que se nos prive del acceso a una necesidad tan básica como es poder movernos por la ciudad en la que vivimos y que haremos lo que sea necesario para frenar este escandaloso e intolerable incremento de precios. El tarifazo llega, además, mientras vivimos una situación laboral y social dramática. La mitad de la juventud no tiene trabajo, el despido es libre, las viviendas inaccesibles. Solo en Madrid, 25 familias son expulsadas cada día de sus casas por no poder pagar al banco. 1.500 jóvenes emigran cada semana en busca de un futuro fuera de aquí. Todo aquello que podíamos considerar mínimamente común está siendo destruido. Estamos regresando a condiciones laborales de hace décadas, con situaciones de explotación cercanas a la semiesclavitud. Y la represión en la calle comienza a asemejarse a la de épocas oscuras de nuestra historia reciente. Y ahora quieren que paguemos doble por usar el medio que la mayoría de quienes tenemos la suerte de tener un empleo necesitamos para llegar cada mañana al lugar en el que perdemos las mejores horas de nuestras vidas produciendo beneficios que no son para nosotras, a cambio de salarios miserables que cada vez dan para menos y cuya mayor parte es siempre para el banco. Basta. No aceptaremos ni un céntimo de esta subida porque no podemos. La acción de hoy es solo la primera. No vamos a parar de actuar colectivamente hasta que la subida de tarifas sea retirada y comience una bajada progresiva de los precios hasta que el acceso de todas las personas al transporte público esté garantizado, cosa que, por supuesto, no es el fin de esta subida, que prohíbe de facto el uso del transporte público a una gran parte de quienes vivimos en esta ciudad. Instamos, además, a todos los ciudadanos de Madrid a que emprendan la acción colectiva, la desobediencia y la movilización en las calles, para que entre todas demostremos que no pagaremos sus tarifas y que esta es nuestra ciudad y este es nuestro metro y que sin nosotros no son nada, no al tarifazo, o esta crisis no la pagamos. Vamos ahora con un tema de Siniestro Total, Poor Day. Próximo sábado 12 de mayo a las 10 de la noche en el bar Entresuelo, en la plaza de San Agustín, habrá una fiesta de Radio Almaina. Habrá cerveza, tapas y pincharán los DJs de Radio Almaina. Todo para sacar unos cuartos para mantener esto. Esperamos veros allí. Esto que acabamos de escuchar era Mahone con su canción In the Blood. Vamos con otra convocatoria. Es un concierto el miércoles 30 de mayo a las 10 horas y se pide puntualidad. La entrada serían 2 euros y es en el Centro Social Ocupado Los 15 Gatos, en el Camino de Ronda 190. Tocarán las siguientes bandas: Ayan Acus, que es Hardcore Emo Cruz de Francia, Mademoiselle X, post-hardcore de Granada y Viva Belgrado, post-rock de Córdoba. Los posibles beneficios irán a apoyar el proyecto de Radio Almaina. Desde lo más profundo de nuestro cavernoso corazón, queremos felicitar a tantos y tantas compañeras que a lo largo del Estado han estado trabajando con la plataforma de afectados por la hipoteca, pagando infinidad de desahucios. Y especialmente a los compañeros y compañeras de Granada. A ver si me organizo y para otro programa podemos entrevistar a alguno de sus miembros. Vamos ahora con un tema de los sevillanos Dogo y los mercenarios, el caballo. Y continúa la ocupación de la finca de Somontes, en Palma del Río, Córdoba. Recordad que el mismo día que formaban gobierno Izquierda Unida y el PSOE, la Guardia Civil desalojó a los jornaleros que ocupaban la finca. Esta se volvió a ocupar con posterioridad y al día de hoy se mantiene la ocupación más fuerte que nunca. Por otra parte, el juzgado de instrucción número 12 de Sevilla ordena la detención de Diego Cañamero, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. El SAT decidió el año pasado que sus dirigentes se declararan insumisos judiciales ante la enorme represión que sufre este sindicato con multas que superan el 500.000 euros, peticiones de cárcel de más de 60 años y cerca de 400 sindicalistas procesados y procesadas. Lo convierte al SAT en el sindicato más represaliado de toda Europa en estos momentos. Ayer mismo más de 47 sindicalistas tuvieron que comparecer en un juzgado de Córdoba acusados de cortar el AVE, demostrándose en el juicio que muchos de ellos no estuvieron presentes en dicha acción. La policía usa el método de las listas negras para criminalizar sistemáticamente a militantes y dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Al final, la Fiscalía solo pidió multas contra 15 de los 47, asumiendo indirectamente la existencia de tales listas. Vamos ahora con Nashville Pussy. Go, motherfucker, go. El 17 de noviembre del 2004, los ministros de Defensa de la Unión Europea, incluyendo el español, firmaron en Noordwijk, en los Países Bajos, la declaración inicial de constitución de la Fuerza de Gendarmería Europea, según la web del Ministerio de Defensa de España. Pero no fue hasta la llegada del discreto Tratado de Bergen, firmado en el 18 de octubre del 2007 en Holanda, que la Unión Europea tiene su propia policía antidisturbios, lista para intervenir en cualquier país europeo con autoridad por encima de la legislación soberana de cada nación. Nos referimos a la Gendarmería Europea, Eurogenfor, antiguamente llamada Eurotransgender, con sede en Italia. Está financiada por Francia, Italia, Holanda, España, Portugal y Rumanía. Esta policía de tipo paramilitar y mercenaria está preparada para desactivar desórdenes civiles y, tal como lo anuncia el tratado, debe estar integrada por miembros policiales con estatuto militar, creada en el 2004 para ser utilizada en zonas de crisis y guerra, o cuando las fuerzas militares acaban de dejar el campo a un nuevo gobierno después de un conflicto. Eurogenfor no obedece a la legislación nacional, sino directamente a los distintos gobiernos de los países miembros. No obedece a los parlamentos nacionales, a raíz de la nueva tradición de que los parlamentos elegidos cada vez más insignificantes. Las operaciones están sujetas a la declaración de Petersberg, que establece las misiones humanitarias y la evacuación destinado al mantenimiento de la paz y tareas de las fuerzas de combate que consisten en la gestión de crisis, incluidas las operaciones de restauración de la paz. Ahora, esta fuerza policial, con 3.000 miembros destinados en Vicenza, Italia, podría estar operando en Grecia. Al no ser Grecia un Estado miembro, nos preguntamos si es el gobierno griego el que ha invitado a esta fuerza policial o a qué interés obedecerían dichas fuerzas. En palabras de Paul Joseph Quason de Infowars, el gobierno podría estar azuzando los disturbios intencionalmente, insertando agentes provocadores tolerados por la policía, bajo la vieja máxima de generar un problema y luego proponer un orden nuevo, más estricto, que es aceptado voluntariamente por el pueblo como la única solución ante las circunstancias extremas que se han generado. Os dejamos con una canción de Devil Dogs, Action. Action! Este próximo sábado, 12 de mayo, a las 5:30 en la Fuente de las Batallas, está convocada una manifestación por parte del 15M. A un año de las protestas, nada ha cambiado. Seguimos en las calles. Nos están meando y nos dicen que llueve. Se despide por hoy La Caverna, emitiendo desde el 107.1 del Dial. Si os queréis poner en contacto con el programa, podéis escribir a lacavernaradio@gmail.com. También podéis visitar la página web de la radio, que sería radioalmaina.org, para escucharnos en streaming. Os dejamos con una canción de la que vamos a extraer la sintonía del programa. Son Liquid y su canción Cavern. Recordad, poned solo la otra mejilla para los besos. Un saludo.